regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Cielos Abiertos, parte 4. Este es el tema de hoy. Quiero hablarle acerca de los cielos abiertos y algo interesante. Hemos estado hablando ya tres temas de los cielos abiertos y este, bueno, continúa en lo mismo, ¿verdad? Cielos abiertos. Quiero hacerle quiero contarle una pequeña historia. Yo le estaba diciendo al Señor: Señor, los cielos se nos han abierto, realmente podemos ahora pedir, se nos da, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en los cielos abiertos te vemos a ti, Señor. Eso es lo más importante. Lo vemos a Él. Entonces, yo le quiero recordar lo que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? En Juan 1.51, ¿se recuerda? Juan 1.51, ¿qué dice Juan 1.51? Dice ahí, Juan 1.51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué hay? Una de las señales indubitables de que los cielos están abiertos es que hay ángeles que suben y ángeles que bajan en ese lugar. Ahora, esos ángeles toman las peticiones suyas, se las llevan al cielo y traen respuesta, eso quiere decir. Entonces, hay cielos abiertos, hay respuesta de Dios. Pero lo más importante no es lo que traen ni lo que llevan, lo más importante es que vemos al Padre cuando los cielos están abiertos. Ahora, todo lo demás viene por añadidura. Diga conmigo: añadidura. Pero es necesario que usted y yo tengamos los cielos abiertos, señores. Ahora, hay un personaje en la Escritura que de repente todo mundo lo ha malinterpretado y ahora exhaustivamente lo he analizado y lo he estudiado estos días y ayer más todavía. Hasta la madrugada estábamos ahora orando al Señor, a las 4:30 de la mañana estábamos orando. Yo le decía a mi esposa: es tiempo de apasionarnos más por lo que estamos haciendo. Es tiempo de meter una mía extra más. Es tiempo de dar más fuerte todavía lo que estamos haciendo. Yo le dije que orara por mí. Los cielos son abiertos para aquellos que anhelan. Fíjese. Oiga bien, los cielos son abiertos para los que anhelan y sirven a Dios. Para ellos son abiertos. Para aquellas personas que sirven y anhelan servir, para ellos son abiertos, para los demás no. Hay una historia muy peculiar en la Escritura, en donde usted encuentra a un hombre llamado Jacob, que su nombre no es usurpador, sino que su nombre es suplantador. Ahora, por las malas interpretaciones de su nombre, Dios le tiene que cambiar el nombre y más adelante le pone Israel, príncipe de Dios. Ahora, el problema era que este Jacob, su madre, cuando quedó embarazada, en el vientre de la madre habían pleitos. ¿Quién iba a nacer primero? Dice que ella tenía un terrible temor en su corazón, porque ella sabía que algo estaba mal en su vientre. Algo andaba mal, entonces oró al Señor y le dijo: Señor, pero es que yo siento que las cosas no están bien porque hay un pleito allá adentro. De repente Dios le habla a esta mujer y le dice: no te preocupes, el mayor servirá al menor. Ahora, el problema es que el mayor no era que fuera por mucho más tiempo mayor, sino que Esaú era robusto, era más fuerte. Entonces Esaú adentro perdió la batalla física, pero no perdió la batalla espiritual. Entonces Esaú se adelanta al parto y nace primero. Jacob lo único que puede hacer es tomarle del carcañal, lo que llamamos el carcañal, ¿verdad? Lo que llamamos la parte, ¿cómo? El talón, ¿verdad? Entonces lo toma y es lo único que puede hacer el pobre cuate. Y nace después. Ahora, el primogénito tenía derecho a toda la herencia espiritual. Pero de repente la madre tenía tristeza por eso y sabía que Dios le había dicho que el menor iba a ser mayor que el mayor. O sea, que el mayor serviría al menor. ¿Por qué? Porque conocía, oiga esto, que Esaú tenía un problema en su corazón. Hay mucha gente que Dios no le va a abrir los cielos jamás, jamás. ¿Por qué? Porque tiene un problema en su corazón. Porque no anhelan servirle a Dios. Ellos lo único que anhelan es estar tranquilos en su vida, sin que nadie les moleste, sin evitando toda fatiga. Ellos están tranquilos, viendo cómo ver llover, cuando no saben y ni se dan cuenta que son el ejército que Dios anhela levantar en esta tierra. Entonces Esaú es probado por el corazón del chiquito. No es que el chiquito, porque nació minutos después, no es, el menor se dice porque nació después. De repente Esaú viene de trabajar y este Jacob anhelaba el privilegio de Esaú. Pero no era que lo anhelaba para tirarle zancadilla, como decimos, sino que Jacob sabía que el otro cuate no amaba al Señor. Jacob sabía que a Esaú no le importaban las cosas de Dios, pues. Hay gente que no le importan las cosas de Dios y no le importa y no le importa. Y esa gente puede ver la necesidad de la gente allá afuera y sabe que él es un instrumento de Dios y no le importa. Y no le importa. Pero yo le voy a decir algo. Si a usted no le importa eso, pues también a Dios no le va a importar a usted. Así es el trueque hoy, oiga. Si a usted no le importa saber que es un instrumento de Dios para que el reino de los cielos avance en la tierra, y usted no hace absolutamente nada porque el reino de los cielos avance, ya le voy a contar más adelante cómo le van a llamar. Pero al final prueban el corazón de Esaú. Y en Génesis 25 del 31 al 34, mira lo que pasa. Génesis 25 del 31 al 34, mira lo que sucede. Y Jacob respondió, ¿qué respondió? Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de frijoles, lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció, diga conmigo, menospreció Esaú su primogenitura. Va. Esa gente que de repente le dice a uno, mire, fíjese que yo quiero entregar el privilegio. Entrégueselo a Dios, a mí no. Mejor vaya donde Dios y dígale, mire, Señor, a mí me vale madre lo que vos querés hacer conmigo. Punto. Es que solo somos excusas. Es que el marido, es que el hijo, es que el tiempo. Sí, pero el problema es que no entendemos que estos privilegios son mucho mejor que cualquier otro privilegio. Pablo le llama a esto el supremo llamamiento. Porque aunque lo llame el presidente de la república, porque aunque lo llamen los diputados, aunque lo llame para estar en el consejo de las alcaldías, eso puede tener un llamado para 5 años, o puede tener un llamado para 3 o para 2, o dependiendo. O al final puede tener un llamado de los hombres. Pero tanto los hombres como los servidores se van a pelar un día. Pero este llamado que el Espíritu Santo te ha hecho es para siempre, hermano. Es eterno. Pero ¿cómo le respondes tú al Señor? Entonces es necesario que tú entiendas que anhelamos los cielos abiertos, pero no queremos servirle. Anhelamos que los cielos se abran, pero no queremos ni siquiera tener una fatiga para hacer que el reino de los cielos avance. No queremos hacer nada. Queremos estar cómodos, queremos vivir una vida tranquila. Creemos que la vida es realmente vivir, despertarse por la mañana, comer el desayuno, irse a trabajar, comer un medio a mediodía, tomarse una taza de café en la tarde y regresar a comer frijoles con huevo en la noche, acostarse con su mujer, tener relaciones íntimas y después levantar. Y ese es el ciclo de vida, y así envejece. Qué vida más aburrida, qué vida más burda, qué vida más sin sentido. Porque no te llamaron para eso, hermano. Es que gocemos y jodamos, así vas a seguir jodiendo en el infierno también. Porque ese es el punto. No entendemos nosotros que Dios anhela levantar nuestra vida, porque Dios cree en ti. Hermano, yo le voy a decir algo. Ni yo muchas veces creo en mucha gente, pero Dios cree en esa gente. ¿Y cómo la ve? Hay gente por la cual yo ya no haría ni un centavo para que sirva. Ya no, ya están cómodos. Yo le regalaría una mecedora y una hamaca para que duerma. Pero Dios al final cree en ellos. O sea, al final tienen un Dios ustedes que los ama, que es todopoderoso y que creen ustedes, hermano. Yo no sé, ese Dios es grande y poderoso. Ahora mire esto. De repente le dice, véndeme la primogenitura. Vino el otro, ¿y qué hizo? Ah, con todo gusto, le dijo. Si al final, ¿qué es esto? Un privilegio del diablo. Oh Dios, me dio un pequeño privilegio. Está bien, ahí te la ven. ¿Por qué me la cambias? Un plato de frijoles bien guisadito. Y dice que, te la vendo, pues, le dijo. Si al final yo, ¿para qué? Si yo me voy a morir, le dijo. Ese es el ciclo de vida de los cómodos. El ciclo de vida de las personas que no entienden que tienen un propósito. Ah, pues me voy a morir y de todas maneras, ¿para qué quiero este privilegio? ¿Ah? Si es que no te lo dimos nosotros, hermano. Es más, si nosotros estamos aquí para ser facilitadores de los privilegios que Dios quiere que tú desarrolles. Al final eso somos, capacitadores. Nosotros al final somos de los cinco ministerios. Para que tú cumplas el propósito al cual Dios te llamó, mi hermano. Entonces, este vendió así rapidito, cayó de fácil. Entonces, así rapidito entrega a veces los privilegios. Aquí está mi liderazgo, hermano. ¿Eh? Entonces, como ellos creen que entregar el liderazgo es como quitarse la ropa interior. Mira, fíjate que aquí está el liderazgo. Ellos creen que es un calzón chuco. O un calzoncillo chuco el que se quitan. Cuando no entregas tu casa y te la piden para el Señor. Es Dios buscándote y lo mismo le pasa a Jesús. Allá viene con María y con la mula. Buscando dónde nacer. Y de repente toca el mesón y no le abren. Y nosotros, ay pobrecito, y hasta nacimiento ponemos en el mes de diciembre. Ay pobrecito el Señor, que nadie le dio una casa donde entrar. También tú eras de esos, hermano. Le voy a pedir casas esta semana, a ver si es cierto que la dan. Y ahí le voy a avisar si no la dan. Voy a poner una lista aquí en grande. Mira. Fulano y tal se le pidió la casa y dijo que no. Alístense los de adelante, los de atrás, todo el mundo. Alístense. Ahí sí me las van a. Mira, hermano. Sí. A ver si es cierto. Porque a veces, ay, es que el Señor, nos hacemos como poetas de Dios. Oh, Señor, yo lo amo. Ay, Él sabe, Él conoce mi corazón. Sí, lo. Solo el corazón lleno de asadón, solo para adentro. Dame, dame, dame. Hermano, si Dios quiere usarte, hombre. Si al final este es el supremo llamamiento. Mira, hermano, ¿quién más te puede dar un privilegio más grande que este? Te llamaron real sacerdocio. Te llamaron nación santa. Te llamaron pueblo adquirido, linaje escogido de Dios. Pero dice la Biblia, ¿para qué te llamó? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te llaman linaje escogido para estar parado, para estar sentado. Te llaman para anunciar. A usted lo llamaron para anunciar. Si usted no está anunciando lo que hay en su corazón, usted no está cumpliendo el propósito de Dios. Tiene que anunciar como sea. Yo le voy a decir algo. Dice, y entonces, el Esaú dijo, ¿por qué me la cambias? ¿Por un plato de frijol? Dámelo. Si este privilegio al final. Y lo tira. Ahora bien, mire cómo le llama Dios a Esaú en el Nuevo Testamento. Eso quiero que le ponga mucho coco. Porque todos queremos cielos abiertos. Pero mire, Hebreos 12, del 12 al 17, Hebreos 12, del 12 al 17, ¿qué dice? Por lo cual, levantad, ¿qué cosa? Vaya pues, el que tiene las manos así y dejó de interceder, a levantar las manos caídas esta mañana, hermano. Yo no sé si hay soldados del ejército de Dios aquí esta mañana, pero a levantar las manos. La manera que tus hijos van a salir adelante es cuando tú levantes las manos por ellos, hermano. La manera como tu ministerio, tu vida, tu trabajo va a salir adelante es cuando levantes las manos y no te rindas. El diablo te ha querido que tus manos estén abajo. Levanta tus manos delante de Dios y dice, yo creo y voy a interceder. Voy a clamar y no voy a bajar mis manos. Así se logran las batallas en el Señor. Dice ahí, entonces todos aquellos que están caídos, levántelas. Las rodillas que están paralizadas, es tiempo de doblegarse. Y es tiempo de volver a doblar rodillas. Porque cuando tú doblas las rodillas, El cielo tiembla, hermano. La tierra tiembla. No hay arma más poderosa sobre la faz de la tierra que un hombre y una mujer que estén arrodillados clamando a su Señor. El Señor de los cielos responde a esa vida que está clamando de rodillas. No me voy a mover de este lugar hasta ver los cielos abiertos. Hasta ver los cielos abiertos. La reina de Inglaterra tenía miedo por un hombre que se ha llamado Juan. Hay Juan Knox, Juan Host. Y sabe usted que esa mujer decía: yo no le tengo miedo a un ejército entero, pero cuando ese Juan dobla las rodillas me da miedo, decía. ¿Ah? Toda rodilla paralizada, dóblela. Es tiempo de volver al Señor. Y mire que dice: y hacer senda derecha, sea derecho. ¿Me entiende? En el sentido, pues, de caminar recto, pues. Senda derecha, Caminar recto, ¿me entiende? Porque en el Señor usted no puede caminar así todo, hermano. Y más adelante dice que usted no es perfecto, porque mira lo que dice ahí. Seguir la paz, dice, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea que no quiere decir que somos perfectos, somos cojos. Pero al final con toda la cojera, pero derecho, hermano. Así. Y Dios va a enderezar esa cojera un día. Pero derecho. Sea honesto con Dios, sea, camine bien. Al final a usted le conviene, hombre. No podemos andar perdiendo nuestro tiempo en bagatelas del mundo. Si al final usted tiene espíritu y alma, es más espiritual que carnal. ¿Y por qué entonces nos dejamos llevar por el cuerpo de gracia? Si al final la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y nos gusta, no nos dejemos gobernar por las pasiones desenfrenadas, porque eso hace perder tu propósito en Dios. A mí me da lástima oír de repente que hay una señorita que le servía al Señor. Y de repente verla que ella chillando allá por el hospital. ¡Ay! ¿Qué tenemos? ¡Me preñaron! Pues está preñada. ¿Y qué se hace usted? Hoy socala, mamita, y tenelo. ¿Ve? Y el novio mucho más joven que ella. Según ella la va a seguir amando. Ay, ojalá que sí. Pero ya vio en qué se mete la señorita. ¿Por qué? Porque la debilidad, hermano, el diablo, ni la debilidad ni el diablo, hermano, la carne y los deseos pecaminosos, sócate bien, hombre. Y cuando el novio te quiere decir, mira, dame la prueba de amor, diga, no, necio, cuerudo, espérate al matrimonio, desgraciado, porque así como te la pide a vos, te la pide a miles, ¿ya? Y otra cosa, y la que te da la prueba de amor te la da a ti y se la da a miles. Oigan, sí, porque es una mujer fácil y usted cree que solo con usted, con todos, ¿ya? Diana, todo mundo, ¿sí? Así. Usted quiere. Y no, así son pues las mujeres. ¿Y cómo son las mujeres fáciles? No, así son. Facilito, hey, pase, ah, no. Montate, ah, amén, aquí voy, amén, le dice. Se monta, léperas. Pero sabe, así que, ¿y de qué nos sirve pues vivir así? ¿Para qué vamos a vivir así? Es mejor ponerle paro a eso, y somos más espirituales que carnales, hombre. Por eso camina derecho. Entonces dice, camina derecho. Y mire, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver cielos abiertos? Ah, entonces santifíquese. Yo sé que cuesta, si es difícil, pero mire, yo le voy a dar una clave que me ha funcionado durante todos estos años. Yo tengo un dicho que dice: más vale que aquí corrió que aquí pecó. Salgo huyendo como José, hombre. A veces va a sentir que llegan y le quieren rasgar sus vestiduras. Mire, corra, oiga, sal huyendo, apague esa computadora, sal huyendo. Esa relación telefónica, mire, siente usted que algo le empieza como, corre. Ay, no sé. Más vale ahí corrió que ahí quedó, porque sin santidad nadie verá al Señor, señores. Así de fácil. Y la gente quiere cielos abiertos, pero no quiere santificarse. Pero mire lo que dice, mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, no sea que haya algún, mire, con una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Diga, muchos sean contaminados. Cuando hay un contaminado del corazón, apártese de él, porque lo va a contaminar. Cuando hay amargado, es que va que Dios no responde, vos ya vos te has respondido, no, pero me va a responder, dígale. Hoy posiblemente no vi la gloria de Dios, pero mañana los cielos que se me abren los cielos. Pero de repente los amargados, mira, y vos que va que te va jodido la cosa, sí, pero mira, aunque mi padre y mi madre me dejara, sobre todo Jehová me recogerá, y punto. Pero usted tiene que darle esperanza. Los amargados contaminan a otros. Aléjese de los amargados, hermano. Entonces mire qué dice ahí. Nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario. Ahí se va. ¿O no? O profano. ¿Cómo? ¿Cómo quién? ¿De quién estábamos hablando? ¿Cómo le llamaron el Nuevo Testamento? Siga aventando los privilegios. Profano. Profanos. Siga despreciando los privilegios de Dios. Profanos. Siga haciendo que el reino no avance. Profanos. Y les puede pasar esto, hermanos, porque no crea que ahí terminó la cosita. Y mira qué dice. Fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una comida. Yo no digo que, hermano, a veces hay cosas que hacer, sí, hay tiempo, pero a veces descuidamos las cosas de Dios por hacer cosas que no convienen. Nos descuidamos. Entonces dice ahí, vendió por una primogenitura, por un plato de lenteja. Y el 17, porque ya sabéis que aún después de deseando le da la bendición, ¿qué fue? Desechado. Y esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo, oiga, para que no digan, y las maldiciones no están en el Nuevo Testamento. Porque fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. La procuró, aunque la procuró, ¿cómo? Aunque venga a llorar a veces. Es que mire, yo me arrepiento 40,000 veces. Sí. Está bueno si nosotros le creemos, pues. No, pero es que ahora sí, hoy es el, este es el día y este hoy. No, si yo le creo, pues. De hecho, mi obligación y mi responsabilidad es creerle. Restaurarlo a pesar de. Pero una cosa es que yo crea y que yo lo restaure. Y otra cosa es que a la mara que aventa los privilegios, Dios la restaure. Porque ¿qué si Dios ya tomó? Porque mire, si hay algo peor que puede haber en la vida, es que menosprecien los regalos de Dios. Y los privilegios son los regalos de Dios. Los dones son los regalos de Dios. A veces no los usamos. ¿Qué me interesa? Me habla lengua. ¿Y no te regalaron esos dones? Es que a mí que me interesa. Y dicen que el líder quería saber que. Sí, pero no líder de cualquier organización vulgar. Líder del reino de los cielos, el supremo llamamiento. Si al final en esta vida vas a vivir 90, 80, 70 años, no sé, o 110, pues para los que no quieren morir. Pero a los 110 años vas a estar debajo de 4 metros de tierra, con los dientes bien pelados. Y para los que tienen pelo, solo el pelo van a hallar después de 15 años. ¿Ya? O la placa, si es que se la dejan, si no se la quitan también. ¿Ah? Y ahí va a estar todo el orgullo. ¿Y por qué? Pero en el milenio, en la eternidad, es eternamente y para siempre. ¿Y usted cree que es paja que el Señor va a venir a reinar a Jerusalén, pues? ¿Usted cree que es mentira el milenio? Si mire, vaya a ver Israel, todas las profecías se han cumplido, todas. Todas. Nadie puede negar la existencia de Cristo. Todas se han cumplido. Entonces la pregunta es, el Señor vuelve a reinar. Pero la pregunta es, ¿y dónde va a estar reinando usted, hermano? Hay gente que va a estar reinando con él en Jerusalén, pero otra gente que va a estar ahí en los atrios y en el lugar santo y lejos, bien lejos. Y usted va a preguntar, mire, fulano no sabe qué se hizo. ¿Sabe qué se hizo? ¿Cómo nunca servía al Señor? Jamás se le vio servir bien. Ni un plato levantó. por servir a Dios en una semilla. Jamás quiso entregar su casa porque dijo que sus muebles no se los podían arruinar y que mucha gente llegaba a hacerle estorbo ahí. Ajá, cabal. Es que dijo que solo ocupado andaba. Hoy sí tiene tiempo, pero ya es tarde, porque dice que Saúl procuró con lágrimas el arrepentimiento, pero ya no lo perdonaron, hermano. Entonces usted debe entender que es la oportunidad de oro hoy servirle a Dios. Es la oportunidad de oro hoy. Hoy es el día. Usted tiene la fuerza para danzar, la fuerza para regocijarse, la garganta para poder gritar, las energías para poder traer a la gente, la fuerza para poder movilizar los buses. Usted tiene. Yo no sé cuántos anhelan esa fuerza y ese vigor del reino de los cielos. Yo no sé cuántos anhelan de verdad tener esa fuerza para avanzar. Esa fuerza se la da cuando usted se enfoca en el servicio. ¿Usted cree que usted se enferma? Mire, hermano, nosotros predicamos desayuno, almuerzo y cena, nos desvelamos todos los días, y los días buenos, los días malos, los días lluviosos, todo el tiempo nos desvelamos. Y estamos más fuertes que nunca. Si nosotros no nos enfermamos, no nos enfermamos. ¿Por qué cree usted? Porque esa fuerza es precisamente la que Dios le da a los siervos. Entonces, ¿cómo lo llamaron a este en el Nuevo Testamento? Profano. La gente que no sabe apreciar. Entonces Jacob al final, ¿y sabe cuál es el problema? El precio del servicio. Mire esto, el precio. Eso es lo que le tenemos miedo todos, al precio del servicio. Pero no le tenga miedo. Mire, está la mamá de Jacob. Mire qué tremendo. Yo estaba bien quebrantado cuando estaba escribiendo esto anoche. Ahora terminé a las 12 casi de escribir esto, y a las 4 y media estábamos clamando. Pero mire qué dice Génesis 27 del 11 al 13. Mire, la mamá de Jacob, fue tremendo lo que le pasó. Génesis 27 del 11 al 13. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá mi papá me va a palpar y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición, porque supuestamente engañaron al padre, ¿verdad? Pero lo que estaba haciendo Rebeca era arrebatando lo que el otro no quería. Porque cuando tú no quieres algo, hay miles que están detrás de ti anhelando tu puesto, hermano. Es más, hay gente que anhela el lugar ahí donde tú te sientas. Así que tú aprovéchalo bien, porque ese lugar que tú tienes se te honra. Pero hay tanta gente que va a venir que si tú no lo quieres, como cantábamos a aquel coro que decía: otro vendrá y tu corona heredará, heredará, heredará. Sí, es que quitan. Mira la mamá y le dice, mira lo que le dice la mamá. Y su madre le respondió, ¿qué le respondió? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, le dijo. Vaya. Solamente obedece a mi voz y ve y tráeme. Y le pusieron al papá y le dijeron que él era Esaú, para que le diera la primogenitura. Pero de repente le dice a Jacob: pero si me voy y tengo una maldición en vez de bendición por haber engañado a mi padre, ¿qué le dice la mamá? Esa factura que me la pasen a mí. Pero usted se va y le quita el privilegio a ese profano que no quiere las cosas de Dios. Y se levanta en el poder del Espíritu de Dios. Y cumple el propósito para el cual fue llamado. Y dijo ella: y si me pasa cualquier cosa, que me pase. Pero yo conozco a Jehová, que cumple los propósitos de los que no quieren esa herencia, a los que anhelan esa herencia. Yo no sé cuántos anhelan la herencia de Dios. Dice: yo voy a retomar la herencia de Dios en mi vida, porque para mí es importante. ¿Ah? A los profanos hay que dejarlos. Mira lo que dijo Rebeca. Mira, papá le dijo: andate, y si hay una maldición, que caiga sobre mí. Le dijo: pero vos andate y quitarle esos privilegios a ese profano, porque no quiere. No hay manera de arrancarlo. Ya se le dijo una vez y otra vez y otra vez, y no hay manera. No quiere, no anhela, no le importa que él es una bomba atómica para el reino de los cielos. Pero no le importa, se le puede decir que es la bomba nuclear para el reino de los cielos, no le importa. Es importante entender que los privilegios de Dios son privilegios dados por el Espíritu Santo. Esta mujer le dijo: vete. Ahora, como resultado, mire, pues ahí sí, cuando este hombre dijo: me voy y ya no voy a volver a ver a mi mamá jamás, porque la encontró muerta, A mi papá ya no lo voy a ver, y lo encontró en el lecho de muerte. La Biblia dice que Esaú era un hombre fuerte de cacería, pero que Jacob era un hombre que le gustaba estar en la casa con su mamá, sirviendo a su papá, viendo los ganados y todo eso del padre en la casa. Él le gustaba estar ahí. Para él era terrible sacarlo al exilio, pero estuvo dispuesto. Estuvo dispuesto a la crítica de su hermano. Estuvo dispuesto a que su hermano lo quería matar. Estuvo dispuesto a eso por amor a cumplir el propósito de Dios. ¿Y nosotros a qué estamos dispuestos, hermano? ¿A qué estamos dispuestos? Pero cuando estamos dispuestos, cuando el Señor me llamó a través de un hombre de Dios, estábamos en la iglesia y me dijo: eres un orgulloso, me dijo así, porque dos veces te he llamado, así me dijo, dos veces, esta es la tercera, y ya jamás te va a volver a llamar, porque tres veces te va a llamar, ya no más, tiene a otro, me dijo. A partir de este día, o vienes, o vienes. Y yo dije, mi esposa me tenía amenazado porque me dijo, mira, yo de plano eso del pastorado no, porque a mí no me gusta saber que vamos a vivir de la gente. Y esa cosa no. ¿Y sabe qué nos dijo? Par de orgullosos, porque no van a vivir de la gente, van a vivir de mí, nos dijo el Señor. Entonces yo pasé al frente y ella pasó también. Y nos encontramos en el altar juntos y empezamos a llorar. Y le dije, mira, este día dejemos todo vos. Si lo que más nos costaba dejar era todo lo que teníamos, porque era era una bendición de Dios exitosa. Yo no me metí al Señor por no tener plata, hermano. Hay muchos que levantan iglesias porque no tienen trabajo, ni nada que hacer, no le funciona nada. Entonces tal vez me sirve tener un par de babosos ahí engañándolos. Y la gente nota cuando un pastor se levanta por esas necesidades, hermano. Las ovejas son miopes, pero no son tontas. Pero un montón de locos que están ahí con grupitos de gente, con gente que no le funcionó nada. Eso nos llamó así. A nosotros nos llamó dejando todo lo que teníamos, 5 vehículos, teníamos nuestras propias casas, teníamos nuestro propio negocio, todos los negocios estaban fructíferos. Recuerdo que cada 3 meses agarramos para Guatemala, para cualquier lugar de vacaciones, con todo el dinero que podíamos. Estábamos administrando una empresa de café exportadora de ellos, de la familia de mi esposa. Yo tenía un despacho que era un total éxito porque Dios me bendijo cuando apareció el IVA. Y todos los clientes del mercado, todo el mundo eran nuestros. Y del mercado de aquí, de todos lados, mandábamos gente para poder. Teníamos alrededor de 9 empleados y en el beneficio teníamos 300 empleados. Y todo estaba exitoso. Y Dios nos llama. Y cuando nos llama, de repente, dame todo. Y no fue fácil entregar las llaves de mi negocio, de mi empresa, los vehículos para poner el techo, que habíamos quedado endeudados. Y de repente dejar todo lo que teníamos por servirle al Señor. Y no fue fácil. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios nos ha bendecido? Sí, ¿cómo Dios nos ha bendecido? ¿Haciendo qué? Viendo que la gente se convierta en nuestro mayor pago. Viendo que la gente avance, viendo que las semillas alcanzan su propósito, viendo a los jóvenes adorar, viendo a los adultos venir al Señor, viendo los matrimonios restaurarse. Ahí está el pago nuestro. Y Dios nos ha bendecido. Y nunca nos ha faltado nada. Fuimos probados, sí, pero no nos ha faltado nada. La pregunta, ¿y usted qué va a dejar? Hay gente que no tiene nada que dejar, pero ni eso quiere dejar. No tiene casa, no tiene carro, no tiene pisto, no tiene nada. Y todavía está orgulloso. Mire, no quiere ser, fíjate que no. O sea, que sea de plano. No tiene nada que dejar, ni nada que perder, y no quiere servir. Profano, profano. Hay gente profana. Esta mujer, vete, y si hay una maldición que me caiga a mí. Así le dijo ella. Estaba dispuesta a perder su hijo, pero para ganarlo. Estaba dispuesta a que él caminara para poder triunfar en la vida y dejándolo todo. Pero se fue con aceite. Mire, 3 cosas pasan. En Génesis 28 usted ve las 3 cosas que pasan. Mira lo primero. Primero, versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Recuerde cuando Dios dijo, a partir de este día verás los cielos abiertos, ¿y qué verás? ¿Qué verás? Ángeles subir y ángeles bajar. ¿Qué fue lo que vio Jacob cuando iba camino para donde su suegro? Ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están dispuestos a pagar el precio por el Señor, que los que están dispuestos a no ser profano y anhelar y bendecir a Dios, que lo ha utilizado usted siendo nosotros nada, pero Él nos levanta a ser sacerdotes. ¿Sabe qué pasa? A esa gente los cielos se le abren. Yo no sé cuántos anhelan los cielos abiertos, pero a esa gente se le abre. Ahí están los cielos abiertos para aquellos que están dispuestos a darse todo. Aquellos que están dispuestos a entregar. Y hermano, y nosotros no estamos ni siquiera en el tiempo del circo romano, donde ser cristiano era que lo aventaran a una arena y que se lo hartara un león. Y usted lo estamos mandando a una colonia. Y usted, es que mucho chucho hay ahí. Y le tiene miedo a los chuchos que salen. Y ya no va porque le tiene miedo a los chuchos. Porque se le puede arruinar el pedicure. Porque se puede arruinar el manicure. Y lo peor que hombres. Si no están dispuestos a eso, hermano. Mucho menos estarían dispuestos a entregar su vida en el circo romano. Que eso se trata de valientes, hermano. Yo fui líder por alrededor de 8, 9 años. Yo lo estoy enviando porque sé de dónde venimos. Y usted cree que había un hombre que de repente tenía un corvo y era borracho de esos de... Y tenía el corvo. Y yo llegué a tocar la puerta porque habían dos hermanas ahí. Entonces fuimos con Carmesita y salió el hombre con el corvo. Y salió el chachope, ¡plen! Y yo, ¡corré! Le dije, ¡corre! Pero para allá abajo, hermano. Y yo, mira, terrible. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a volver ahí. Y el siguiente sábado volvemos. Y vimos que estaba tirado el hombre en la calle. Y aproveché. Hoy está tirado. Y dejé a uno ahí. Cuidado, que si se despierta me avisas. Y fuimos a la casa de la señorita. ¿Sabe qué? Las invitamos a la iglesia. Y se convirtieron. ¿Y sabe qué? El hombre ese se convirtió al Señor también. Y llegó a ser diácono de la iglesia. ¿Ah? ¿Usted cree que yo no vengo donde espantan? Usted es mío, le tira los chuchos. Es que siento que mi casa, ¿verdad?, está tan adornadita. Si supieras que Dios te quiere algo mejor que ese changarro cuando le sirvas a Dios. No es nada lo que Dios quiere hacer. Lo que te está pidiendo, te lo quieres superar. Pero cuando aprendes a entender que no es tu casa, es que dejamos de tener vida. Cuando, óigame, para el mundo dejamos de vivir, pero vivimos para Cristo. La vida en Cristo es sobreabundante. Las cosas te las dan en abundancia. Todo te prospera. Lo que tus manos tocan prospera. Pero cuando estás dispuesto a servir, cada carro que me ha acabado, hermano. Mi suegro me regaló un Mercedes-Benz cuando me casé, y como ese andaba porque era más cómodo, ahí andaba en las calles de Chalchal, ¡pum! Topaba todo. Y le iban a contar a mi suegro que ahí anda aquel en su carro trayendo gente. Ahí la llevaba porque en la noche había que ir a dejar a la gente. Mi esposa salía en un picavión y iba en el Mercedes dejando gente. Hasta en el baúl metía gente. Y mi suegro ya, y decía a mi cuña, mira, ahí es cierto que andas en el Mercedes. Sí. Mira, lo va a arruinar, pero es mío, no me lo regaló tu papá. Si es mío, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. De repente Dios me dijo, regalar un carro que acababa de pagar ahí en Jebesa, lo acababa de pagar, y pagando la última cuota me dice el Señor, entregárselo a fulano. Y no, le dije, todo menos eso, le dije. Ah, pues entonces ahí quédate con esa, cosas mejores de poder que esa, me dijo el Señor. Ah, está bueno, le dije, tome, le dije, fulano, aquí está mi llave, tome, lleves este carro. Y ni ray me dio ese día para mi casa. Agarró camino con la gente de él y se fue bien feliz a celebrar, a comer pupusas, y yo caminando para la casa. Pero vive Dios, qué cosas mejores me ha dado, mi hermano. Mire usted, sí, ahí vendí mi camioneta, y óigame esto. Bueno, mi esposa tiene su vehículo y todo, pero yo, ¿sabe por qué no he comprado camioneta? A la gente me dice, mire, tú no tienes carro, porque no he tenido tiempo. estaba tan ocupado que ni ir a la empresa me da tiempo para ir a ver el carro. Fíjese cómo son las cosas, le cuento. ¿Por qué? No me quedó tiempo, estamos bien ocupados. Y de verdad tengo 3 meses de querer ir y no me queda tiempo. Y segundo que le digo a mi esposa, préstame tu carro, fíjate que no tengo necesidad de otro. Ya vio. ¿Pero por qué? Porque nos dedicamos, pero con amor, a hacer la obra de Dios, hombre. Dios te bendice. Por eso es que los discípulos le preguntaron, ¿qué vamos a recibir cuando te sirvamos? Y le dijo, 100 veces más en esta vida y en la otra. Y la dijo Jesús. Pero a veces estamos ahí, es mis cosas, mi casa, mi carro, mi vida, tu vida. Y por último, no es tu vida, hermano. Es que yo me gano el pan con el sudor de mi frente, por eso ellos no saben. Yo le voy a decir algo, ¿y quién le dio la frente por última vez? ¿Y qué es suya? Ni la frente es suya. Y el día que se quede con los dientes pelados debajo de 4 metros de tierra, yo voy a ir y voy a poner una placa. Y si sirvió al Señor, voy a poner, aquí está un soldado del ejército de Dios gozando la presencia del Señor. Y si no sirvió a Dios, voy a poner, es más, ni voy a poner nada, a echarle tierra, güey. Porque no vale la pena ni ver esa placa. ¿Quién murió? Un aguacate, está ahí metido. No hace nada, ni hizo nada por el reino de los cielos. Va. Ni aprendió, no quiso hacer nada. Dijo que su tiempo, su espacio, su onda, su nada. Es tiempo de amar lo que Dios quiere que hagamos. Cuando tú siembras en el Señor, cuando tú siembras tu vida, tu tiempo, tu espacio, el Señor abre los cielos a esa gente. A mí me los ha abierto. Soy testigo ocular de que todo lo que he sembrado en Dios me lo ha recompensado mucho más de lo que yo esperaba. Mucho más. Y entonces, usted quiere la bendición, pero no quiere el precio. Segundo, hay promesas para nosotros y para nuestra descendencia. Versículo 13. He aquí, Jehová está en lo alto de ella, en la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Tus hijos están garantizados en Dios cuando tú les sirves. No se van a perder en la droga tus hijos. Tus hijos van a ser un ejemplo para esta ciudad y para las naciones. Porque cuando tú les sirves a Dios, Dios se encarga de tus cosas. Por eso a mí me da no sé qué los padres de familia que de repente les pide uno a los hijos, mire, y no los deja ir al culto, a la iglesia, al servicio, como sea, pues allá. No, es que no van. Sí, pero fíjese que los yuques que paría la verbena sí le dan permiso. Esos papás sí son mero lelo, pa. Saber que tienen en el cerebro esa gente. Pero lo que menos tienen es materia gris, hermano. Si hay un precio que pagar. Pero tus hijos están asegurados cuando tú le sirves a Dios. Esa es la garantía que tú tienes. Tus hijos, tu familia, tus nietos. Y les voy a decir algo. Esta mañana les quiero revelar algo que entendí ayer. Se los quiero decir a ustedes, no sé por qué, pero era para otra prédica, pero lo voy a decir ya. Hay una palabra hebrea que significa Natán, y es la palabra que dice, griega, perdón, es una palabra, no, hebrea, es una palabra hebrea que dice Natán. Esa palabra hebrea quiere decir, porque uno entendía, porque el Señor dijo. Cuando le preguntaron, Señor, ¿y dónde vives? ¿Dónde vivo? Y mira lo que dice el Señor. Las zorras tienen sus guaridas. Hay zorras que saben hacer guarida, ¿va? Hay ministerios zorras que están acumulando riquezas, que están haciendo grandes cosas, pero no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos. Y no digo todos, pero algunos que conozco, sí. Pero sabe, y el Señor dice, las zorras tienen sus guaridas y las hacen bien, las zorras. Los pajaritos tienen sus nidos también, porque hay pajaritos, hay aves. Mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y entonces, ¿por qué la gran gana de todo el mundo estar queriendo conquistar tierra a tierra? Y que esto es mío, y esto es mío, y solo mío. Y ahí está la frustración de un montón de gente que no tiene la tierra. Yo no digo que Dios no te va a bendecir con tu casa, que Dios te bendiga. Pero al final eso no es el todo de Dios. Porque la palabra Natán es que dice, y te daré esta tierra. ¿Sabe qué está diciendo? No te dice, aferrate a esto. Si no, estaríamos siendo carnales toda la vida. Le dice, yo te voy a prestar esta tierra para que tú desarrolles tu ministerio en ella. Lo que está diciendo es que tú vas a aprovechar, por ejemplo, la casa que yo vivo no es mía. Pero si yo estaría, y esto es mío, y esto es mío, y solo mío, y mío, y no duermo porque estar pensando que como, me voy a comprar. El afán del mundo. Yo tengo que hacer la obra. Ahora, la casa que me han prestado es para que yo viva y viva tranquilo y desarrolle el ministerio que Dios me ha dado. No sé si me está entendiendo. Entonces, Dios te puede prestar cualquier tierra, puede ser prestada. Pero no para que te aferres a ella, porque Abraham vio una tierra cuyo arquitecto no estaba en esta tierra, sino que era una tierra que venía más allá del sol, porque esa es la tierra que nosotros debemos de anhelar, hermano. Quiero decir algo, que Dios te bendiga acá, amén. Yo no estoy en contra, hay que hacerlo. Apropiese, bendiga, pero no se afane. Porque si le han prestado un pedazo de tierra, un pedazo de casa, es para hacer la obra de Dios ahí, no para que esté aferrado de la cosa. Primero, cielos abiertos. Segundo, promesa de Dios para nosotros y para nuestra descendencia. Y tercero, versículo 15. Mira el versículo 15 que dice. He aquí, yo estoy contigo. ¿Y qué va a pasar a los que sirven a Dios, no como profanos? ¿Qué va a pasar? Te guardaré por donde quiera que fueres. Allá te voy a guardar en la 202 para que no te malmates. Allá te voy a guardar cuando vayas en tren, porque para que no se atraviese una vaca. Allá te voy a guardar en tu carro cuando esos frenos se van. A veces confías en los frenos y no sabes que la bomba explotó, pero ángeles llegan para guardar esa bomba hasta que llegues al camino. A veces hemos ido en carros donde de repente al llegar al lugar y hemos hecho esto, ¡puf!, ha tronado todo. ¿Por qué no tronó en la carretera? Porque ángeles iban sosteniendo ese vehículo. Pero no sé si usted entiende eso. Ah, Él te ha guardado. Estás confiando en los buenos mecánicos, en las buenas cosas. Lo que no sabe es que aquellos que sirven a Jehová, ángeles bajan y suben para guardarlo, para proteger a tus hijos y a tu familia y a tu vida. Por eso dice el Señor, te guardaré, Jacob, porque amaste mis cosas, porque no te quitaste los privilegios como que si fuera la ropa interior, como tu hermano profano. Porque Esaú lo tiró, pero Jacob lo recogió. Y por eso te guardaré. Y guardaré tu camino y tu entrada y tu salida. Y vas a estar confiado que yo estoy contigo. De repente están asaltando en un lugar y cuando tú vienes, los ángeles apartan a esa persona y tú pasas también. ¿Por qué? Porque es garantía de los que le sirven al Señor. Ahora, si ya le robaron un teléfono, una cosa, mejor pregunta si diezmó o no diezmó y punto, ahí se lo quitaron. Porque también Dios así es, le cuento. Usted esta tierra no se va sin pagar todo lo que debe. Entonces le dice, te guardaré donde quiera y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, porque diga conmigo, no te dejaré. Ahora diga, Dios no me dejará hasta que haya hecho en ti lo que yo he dicho que vas a hacer. Dios no te va a dejar y te va a guardar. Pero esto es a los que aman los privilegios de Dios. Y a los Esaú profanos, que se los lleve el diablo. Porque muchos de ellos ya no van a tener tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de servir, hoy es tiempo de aprovechar, hoy es tiempo de amar lo que Dios te ha dado. La gente que quiera hacerlo, levántese, póngase de pie, levante sus manos y dígale, te amo, Jesús. Yo no sé si tú amas lo que Dios te ha dado. Dígale, si usted ama eso, dígale por favor, Cristo, yo verdaderamente te amo, Jesús. ¿Se lo puede decir con todo su corazón? Cristo, yo te amo. Vamos a ver si lo puede decir usted más fuerte. Cristo, yo te amo. Vamos a decirlo más fuerte. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.